bienvenidas a todos, muy bienvenidas a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? 11 de la mañana, 7 minutos. Y mire cómo se encendieron las luces. Y automáticamente me encendí yo también. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Bienvenidos, algo va a salir. Muy arriba, Juan. Muy, pero viste que estaba como medio adormecido. Sí. Y cuando el señor Damián Espadea, a quien aprovecho para saludar, que nos opera técnicamente, nos dio el ok, me desperté. Porque estaba muy dormido, estaba muy abajo. Sí. Pero bueno, es la magia de la radio. No, más vale. ¿Cómo le va? Acompáñeme. Me está dando miedo. ¿Qué mierda consumiste a esta hora de la mañana? Claro, compartí, no seas malo. Ese burrito en el mate está raro. Claro. ¿Cómo anda, Pato? Bien. Patricia bien. Alejandra Martínez Guerra, ahí bienvenida. Está. Sí, precioso el día. Hermoso. Hermosa sí. Mañana. Hermosa otoñal. Mañana. Sí, el frío está llegó. Todo el mundo a las puteadas por el frío, pero bueno, chicos. ¿Y qué esperaban? Claro, estamos ya en mayo. Como si no... No, todavía no. Bueno. Todavía no. De hecho, aprovecho este momento que usted menciona la fecha. 28 de abril. 28. Es el día 118 del año. ¿Sí? Como dato de color. Claro, crónica. Pero lo más importante de todo es que es el cumpleaños de mi hija Camila. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Camila! ¡Está! ¡Que los cumpla feliz! Toda hecha una mujer. Para ti, hija de mi vida. ¿Cuántos cumpleaños? ¿18? 17. Ah, 17. Hermosos 17 años. Qué lindo. Y obviamente, primero, nada, te quiero un montón, hija. Te amo con el alma. Feliz cumpleaños. Estás en el colegio hasta ahora, pero bueno, no me estás escuchando. No importa. No, igual te tampoco amo, te escucho. No, igual te amo, hija. Sí, feliz cumpleaños. Los hijos no escuchan. Hombre. No nos escuchan. No se escuchan. Bueno, no importa. Nos escuchan todo el tiempo lo último que falta. Exacto. Qué pesado. No te escuchan cuando les hablas ahí, que les estás diciendo algo en la mesa, cuando están comiendo. Menos te van a escuchar. Van a decir, ay, voy a ponerme a escuchar a mi papá. De ninguna manera. No. Bueno. Como decíamos, martes 28 de abril, en este día otoñal, un frío que ya se hace presente de forma oficial, que nos obliga. Mucha hoja, Juan. Mucha hoja. Mucho para barrer. Sí. Y la gente de barrio. No a todo el mundo le gusta barrer las hojas, juntar las hojas. Hay mucha gente que no lo hace. Yo en algún momento las dejaba porque hacen el mantillo. ¿Qué sería? Que sería lo que nutre a la tierra. Ajá. Para la primavera, sí. Para que tengas el pasto divino. Entonces no hay que sacar tanto la hoja. No hay que sacarla del tanto porque pasto. ayuda claro, al pasto a que crezca. Nutre a la tierra. Mirá qué dato. La naturaleza no es tonta. Hay gente que evidentemente, pero a mí la deja porque no tiene ganas de levantarla, ¿no? Porque sepa que nutre claro. La tierra. No, porque en el cemento no pasa nada con la claro, pero usted la junta. Sí, y la quemo. No, eso no se hace. Ya sé, pero en mi barrio no pasa la municipalidad y no pero voy a gastar. No, ¿sabe cuánto está la bolsa de consorcio? Carísima. Ay, no voy a usar una bolsa de consorcio para tirar hojas. Entonces las quema. Las quemo. Y no soy la única. Pero está muy mal y eso. Los chicos me critican porque tengo como una cosa de quemar y es como que uno cuando mira el fuego, no sé si le pasa a usted, cuando hace un asado. Hay como algo arcaico ahí de mirar el fuego, ¿viste? Mirarlo, hombre mirando sí. Fuego. Claro. Y puedo estar horas mirando el fuego. La sorpresa de los primeros hombres cuando vieron claro, el fuego. Uno, pero aparte uno empieza a quemar y no sabe cuándo termina. Claro. Porque a mí me pasa, se está apagando, tira más madera, tira más cosas. No, tráela a la cena. Igual no quiero dejar de mencionar esto que le estaba por decir. Estoy en contra, voy a iniciar una campaña en contra de la gente que quema las hojas por el humo ese. Pero no espantoso. Estamos en el bosque, en la Patagonia. No tiene que ver con la Patagonia. Yo apago el fuego cuando me voy a dormir, no es que lo dejo ahí. Pero lavé la sábana, doña, y se están secando. No, bueno, ahí no. Con olor a humo. 7 de la tarde uno tiene que empezar a quemar. No a las 10 de la mañana. No. Porque a las 10 de la mañana sí es una molestia. Es una práctica de otra época, de hace años atrás, aparte, cuando yo era chico. ¿Sabe por qué lo hago también? ¿Por qué lo hace? Porque también? Yo necesito como mi lado vengativo en el barrio. ¿Qué sería? En mi barrio escuchan mucha cumbia que a mí no me gusta. Uh-huh. Y no me dejan nada, hacer nada. Bien. Ni siquiera puedo escuchar mi propia tele. Ajá. Por la música esa horrenda que me ponen. Sí. Entonces yo me vengo. Entonces, me tirás música, yo te tiro humo. Es como que ahí siento que... ¿Esa es su venganza? Claro, no, pero siento como un equilibrio en esta micro sociedad que yo vivo. Es como que digo, ok... No vos me molestás, yo te molesto. No puedo evitar que pases cumbia fuerte frente a mi casa, entonces te prendo las hojitas y si te va el humo, bueno, mala claro, suerte. Claro, al contrario, te soplo para que te vaya. Pero no, porque se puede generar el efecto contrario, el humo va para tu casa. No me interesa. No te molesta. Me gusta. Yeah. Claro, esto lo decís, hijo yeah. de puta. Bueno. Pero aparte nunca lo voy a entender, porque vos ves dos o tres personas escuchando esta música. Claro. Todo lo que da. Y vos decís, ¿no hablan entre ustedes? Pues no se puede hablar con gente no. con esto de fondo. No, no, de ninguna manera. No, no se puede. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, bueno, recién... Sumando amigos. Siempre sumando siempre amigos. Sumando gente que la quiera, sí, Pato. Sí, sí. Le iba a decir algo. Ah, Damián recién mencionaba, notó un corte en mi cabellera que desató la el interrogante. Si hay una caída de pelo incipiente, claro. Sí. Y yo, además, no, yo noté la entrada que nunca la había visto. El ingreso de, la no puerta, de las puertas yo, principales, Juan. Lo notó recién. Sí. Esto es hace muchísimos años. Para mí mi caída de pelo... La caída de pelo para el hombre es como la caída de tetas para la mujer. Sí. Ah. Sí, estoy en condiciones de afirmarlo, más allá de que más de uno va a decir del otro lado, no, no me importa, claro. me acepto como soy. Creo que a todos en algún momento, o sobre todo al inicio, cuando te empiezas a dar cuenta, no hay una resignación. Hay un intento de combatirlo. Sí. Después... Con te el vas tiempo, a dejar la madurez el pelo de los costados. Para, claro, para mandarle. Para mandarle el coté. O, ¿qué le pasa o dejo tú? Solo los costados. Que es la calvicie tradicional. Solo costados. Claro, entonces. Y nada claro, arriba. Hay gente que se deja mucho acá. Muy entonces, como que se lo despeina para arriba. No, pero eso ya. Y es como, uy, me levanté recién, mentira. No, eso ya es. Pero tenés que tener una cantidad para que pase eso. Pero cuando no tenés claro. cantidad larga en los costados. Usted, si tuviese el dinero, ¿se haría la. El césped sí. nuevo? Sí. Sí. Mira, bueno. Pero es algo que sufro, ponele. Sí, desde hace muchísimos años, desde joven, que empieza. Aparte, además, porque es como que te asusta, ¿no? Como. Cada día menos pelito, claro, cada día menos pelito. Sí, cada vez menos. Claro. Ese es el paso del tiempo. Es la consecuencia del paso del tiempo. Lo que pasa es que, por ejemplo, bueno. en mi caso, herencia de papá, que sí. es lo que me va a dejar, es lo único que me sí. va a dejar él como herencia. Usted sabe que hoy vi una... Igual te quiero mucho, papá. Una nota de la plata que invierten en la juventud, en retrasar la juventud. Bueno. ¿No? Este hombre que vino ahora, inversor, ajá. amigo de Milei, sí. americano, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, que quiere comprar una casa divina ahí cerca de donde vive Susana. Ajá. Se barrio. Que se quiere instalar. Barrio Parque, creo que es conocido. Sí. Bueno, ese va a poner mucha plata con Elon Musk, porque la teoría es, que a mí también me llamó la atención, de decir, ¿por qué somos jóvenes? ¿Por qué somos jóvenes? ¿Por qué uno nace joven? ¿Y cómo deberían hacer? Y si dos células viejas se juntan y nos trae vida, ajá. tendríamos que nacer viejos, no jóvenes. Entonces, no, pero esa pregunta se la hacen ellos, entonces ahí es donde está toda la investigación de encontrar la juventud. Mire si cuando nosotros somos viejitos se encuentra algo, una pastillita, un antídoto. ¿Para rejuvenecer? Claro. ¿La tomaría? Porque las generaciones actuales, digo, el paso del tiempo, inexorable paso del tiempo para todos, está tan mal visto, por lo menos en nuestra cultura occidental, está muy mal visto. Envejecer es malo, bien asociado a algo negativo. Y mientras el tema bien nos acompaña, saca el whisky. Criadores. Tira. Café la humedad. El blender. Café la humedad. Bueno, el inexorable paso del tiempo y como gran problemática histórica de hace muchísimos años, todo el mundo playea o fantasea con detener sí. tiempo. Hay culturas que es hasta festivo el claro, envejecimiento, ¿no? El respeto. Exactamente, la sabiduría que llega claro. con los años, la persona merece más respeto. Acá no. Acá ahora bueno, inclusive se mí, puso de no, moda, se puso de moda el meado para ¿el qué? para hablar sobre la vejez. No, bueno, pero me parece a mí algo que espantoso. Algunas veces da vuelta la rueda, ¿viste? Porque también hay un movimiento de la estética muy fuerte con esto de las redes sociales, de estar todo el tiempo ponerle, no sé, a mí en mi época el skincare, qué sé yo, uno usaba Nivea, ni sabía lo que claro. te ponías, o el Angel Face, que era malísimo, claro, sí. que era polvo de ladrillo. Sí. Y de repente hoy hay toda una gama de las pibas, la preocupación hoy más grande es la piel. La piel. Claro, que vos decís, flaca, pero sos ¿por qué? Joven. Pero ¿por qué es la piel? Porque las redes sociales bueno. muestran, a partir de los filtros, pieles de porcelana, claro, no entonces existen. La construcción, la idea que hacen de la perfección es algo que no es real, claro, pero crean bueno, eso. Pero también hay un movimiento de actrices grandes que están dando la vuelta a decir, chicos, yo tengo arrugas y no me las voy a sacar porque mis bueno, arrugas las pero, quiero pero, y están pero esa ahí. Sabiduría llega con la adultez, ya de grande, pero digo, cuando sos joven, yo le tengo ser un tip tiempo. De belleza que yo descubrí hace poco. A ver. Yo no veo bien. ¿No? Yo tampoco. No veo bien de cerca. Entonces no me miro de cerca y soy hermosa. Qué bueno. Ahora me puse los lentes para mirarme al espejo y che, casi me muero. Anoten el tips ese, ¿eh? Anótenlo porque está dando la respuesta claro. a mirá qué fácil. A una problemática que nos pasa a todos. Yo me miro y ya no me depilo la cara, por bien. Ejemplo, porque no me los veo los pelos. Claro. Entonces, bueno, ¿para qué? Ando por la vida creyéndome que no estoy tan mal. Bueno. Sí, mi síntoma del paso del tiempo es este que recién mencionábamos, es la caída incipiente de cabello, cosa que mis hermanos no sufren, ¿eh? No, mis hermanos no tienen esta ¿Le preguntaste esta situación. A tu mamá qué anduvo haciendo en esa época? No, lo que pasa pero lo que pasa es que soy yo el más parecido a mi viejo físicamente. Por eso te digo. Ay, vos decís que mis hermanos no, claro. Bueno. Ay, Dios, bueno, son las 11 de la mañana, 18 minutos, estamos iniciando Algo Va a Salir, me dejó pensando. Hoy es el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, ¿sabía? Mira. Bueno, a mí eso a veces me lo cuestiono en el trabajo y digo, che, ¿están todas dadas las condiciones de salud y de seguridad en este lugar? No en todos. Y no todos los lugares toman las precauciones necesarias frente a la posibilidad de algún accidente o de algo que pueda suceder. Lo que pasa es que alguien que estudia seguridad y salud de laboral, por ejemplo. Sí. Bueno, de un restaurante no va a contratar a una persona para que haga... Yo recuerdo haber trabajado en algunos lugares donde venía personal de seguridad e higiene y nos daba toda una conversación al personal de la importancia, de todo lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de los cuidados. Controlaban los pisos, el calzado, un montón de cuestiones que hacen a la seguridad del trabajo. En pos de evitar mezclado accidentes. Mezclado con protocolo. Claro, con un poco de protocolo pero también. Pero no, sí, no siguen. Sí. Yo me acuerdo una vez trabajando en un lugar que se rompió algo en el salón. Sí. Y yo fui a buscar la palita de las cosas y me dijo, no. La que atiende no tiene que limpiar no nunca. No toca, claro. Claro. Tiene que venir alguien de la cocina y limpiarlo, pero no por una cuestión de discriminación, sino porque vos estás sirviendo. Claro, vos no podés tener el contacto y después fui a otro laburo que dije lo mismo y me sacaron cagando, me dijeron, andá a limpiar, me cagaron echar las pelotas. Bueno. Pero a mí me dijeron que no, que tenía que ir a la cocina, no, andá vos, querida. Bueno, se te rompió a vos. Claro, hemos pasado por lugares donde por ahí las condiciones de laburo ofrecían esa seguridad y hay lugares donde, ¿sabes qué? Yo he limpiado la caca del gato en un trabajo. ¿En serio? Despacho de comidas era, ¿eh? Y la teníamos que limpiar nosotros, las piedritas todas las noches. Está bien, era el fin del turno. Sí. Limpiábamos los baños. Bueno, ayer no voy a decir de quién, ni de dónde, ni cuándo. Ajá. Le cayó a un conocido, voy a decir, porque capaz que pueden atar cabos. Ajá. Le cayó un mensaje en el trabajo que le dijo, mirá, ayer estuve, un cliente que va siempre. Le dijo, todo muy lindo, la verdad que yo nunca tengo nada para decir porque ustedes me atienden re bien, todo, pero vi ratas y lo voy a denunciar. No. O sea, se lo avisó. ¿Qué problema? Dije yo, el de las ratas. Porque hay veces que no puedes evitar la rata. No se trata de que el lugar es sucio. No. La alcantarilla, se te metió una y... Sí. Sí, o la rata que, bueno, en Quilmes hay. Sí, no, hay. A ver, yo en un restaurante muy conocido de Quilmes, que lo diría porque eran muy malos, diría el nombre, pero no tengo ganas de comerme una denuncia. Bueno. Una gente estaba almorzando y habían grandes árboles de magnolias. Ah, qué linda planta. Claro, y se les cayó un nido de rata en el medio de la mesa. Fuerte. ¿Cómo controlás la rata de un árbol? Claro. Bueno, igual en ese mismo lugar, que era un lugar muy antiguo, sí. Algunas veces nos quedábamos tomando una cerveza después de horario. Oh, no sabe cómo salían. Ah, claro, aparecían. La autopista Buenos Aires La Plata. Sí, sí. Usted sabe que esto que hace a la seguridad y la salud en el trabajo, digo, este tipo de de situaciones donde hay animales roedores, sí, hacen también. Entonces esas cosas hay que controlarlas. Claro. Pero una vez, que nada tiene que ver con los roedores, pero trabajando en un restaurante, había un patio, una mesa de 10, 12 personas comiendo en ese patio bajo la sombra de un árbol. Rama gigante se parte porque hubo una tormenta la noche anterior, claro, y cae encima de la mesa lastimando gente. Es un accidente, pero digo, bueno, en otro lugar se cayó una tele de esas del año del pedo. Claro. Se cayó también. Bueno, para eso está toda esta gente que trabaja en el área de seguridad, de higiene, y que aparece por los lugares, debería aparecer por los lugares. Las empresas tienen que contratarlos para que vengan a controlar. Claro. Que dónde hay posibles riesgos. Lo que pasa, bueno, hay que verlos. Hay que pagarlos, además. Claro. Muchas veces las empresas o los negocios o los comercios no pueden, no quieren, no les interesa. Miran para otro lado. Hoy además es el Día Nacional del Repuestero Automotor. ¿Sabía eso usted, Damián? Mira, del Repuestero Automotor. Qué dato importante. Le mandamos saludos a todos los vendedores de repuestos de automotor. Tengo uno muy conocido. Ah, ¿sí? A quien le mando un saludo, que es cliente del restaurante, Rubén y Silvia, dos personas adorables, queribles, que les mando un saludo enorme desde aquí. Usted no. Esto es Algo Va a Salir, son las 11 y 23 minutos de la mañana en este día parcialmente nublado, con un sol tímido, timorato, dije alguna vez, que está medio escondido, pero que por momentos se siente. 13 grados la temperatura, ráfagas de 20 kilómetros aproximadamente, no hay humedad o hay muy poca humedad, así que es un día agradable, aquí en la ciudad de Quilmes por lo menos. Cuéntenos qué están haciendo del otro lado, en sus casas. ¿Qué síntomas de vejez tienen? ¿Usted, Pato, no mencionó o sí? Sí, acá tengo la cara, se me cayó. La cara, tengo los tanto... cachetes de bulldog. No. Sí, esto se me cayó, pero aparte se me cayó de un día para el otro. Claro, no es que vino avisando. Empieza, claro. Un día me miré y dije, ¡ay, se me cayó la cara! No hubo previa. No. Yo, claro. Es más, tengo más, perdón lo que voy a decir, pero sí, tengo más levantada las tetas que la cara. Así. Pero no puedo andar en teta por la vida. Como para describirlo de forma gráfica, claro, si se quiere, sí, o sí, no. Bueno, en mi caso esto, ¿no? La caída de cabello incipiente ya de hace varios años, pero obviamente a medida que pasan los años es cada vez más evidente. 11-6400-7047, esa es nuestra vía de comunicación. Ahí se pueden comunicar y comentarnos cuál es su síntoma de vejez, qué es lo que les está pasando. Vamos a repasar un montón de temas, vamos a conversar de un montón de cosas con ustedes, pero queremos que estén del otro lado. Muchas temáticas, mucha actualidad, mucha coyuntura, pero los necesitamos ahí. @ Radio Box FM, todas las redes sociales de la radio tienen que seguirla, tienen que seguirnos a nosotros en @ Algo Va a Salir 2025. Vamos, pará, ¿cuántos vamos? ¿Cuántos iniciamos la campaña la semana pasada? Sí, sumamos otra vez. Sumamos 10 en una semana. ¿En la serio? Semana pasada. ¡Me muero! Sumamos 10. Fuertes aplausos. Vamos. Bueno, hoy podemos ir por 5 más. Gracias a todos. Sí, sí, cinco, ¿por qué no? Cinco, vamos a redoblar la apuesta. ¿Por qué no? De acá a una semana que sumemos un 5 más para, claro, nosotros está muy bien. Está muy bien. Pero agradecemos a aquellos que se fueron sumando en estos últimos días y a los que nos seguían desde anteriormente en este Algo Va a Salir. Esto es A Pulmón. A Pulmón. A Pulmón. Sí, somos a poquito remando. Como decíamos el otro día, somos de barrio, somos gente como ustedes. ¿Sí? Gente que quema hojas. Que quema hojas. Claro. Tenemos los mismos problemas que tienen ustedes para, claro, llegar a fin de mes. Nos cuesta todo, somos, sí, gente de laburo. Así que súmense a esta pequeña comunidad que a poquito, bueno, vamos sumando, ¿sí? Esto es Algo Va a Salir, hasta las 13 vamos a estar, queremos que estén del otro lado, repetimos 11-6400-7047, quédense porque hay mucho, pero mucho más, Algo Va a Salir. Something's crept in under our door. Silence soaking through the floor. Benching like a stone in my shoe. Some chemical that's breaking down the glue that's been binding me to you. Well, I- Estás escuchando Algo Va a Salir. Nuestro amigo Lauchón está a favor de la quema de pastizales y de hoja. Paldengue. Sí, porque él entiende que el humo mata a los mosquitos de toda la manzana. Entonces hay que agradecer la persona que crece. En este caso, tira para usted. Yo no estoy de acuerdo, Lauchón. Es cierto que esto que dice de los mosquitos, pero para mí no da para contaminar toda la cuadra con el olor de las hojas secas. A mí me recuerda ese mosquito. A mí me recuerda mucho a mi infancia. ¿Viste? El pasto seco, sí. Las hojas secas. Yo también, porque me acuerdo de mi mamá común. Quemando las hojas, sí. Pero primero era juntar las hojas y uno se tiraba, los pendejos jugábamos, sí, y, sí. Pa, pa, pa, pa, y después, pum, pam, claro, y después se quemaban. Bien, sí, a mí también me recuerda. Hoy tomé la práctica de mi vieja de ir a pelearme con los vecinos que queman por eso, por el humo y por la ropa que lavaste. ¿En serio te vas a pelear por eso? Le digo si podría pagar lo que me está ensuciando toda la ropa que lavé. Ay, no me gustaría tenerte de vecino. Bueno, esa es mi costado, señora de barrio. Voy y le digo, le golpeo las manos. Sí. Señora. No, pero aparte viste que siempre es con cantito. Sí. Señora. Ahí está. Señora. Perro primero. Y señora que asoma por la ventana y abre un poquito la ventana. No quiere salir la señora, no. Porque encima hoy la gente desconfía mucho de que golpea las manos. ¿Dónde está mi amiga? Bueno, claro. Y ahí le digo, señora, no queme hasta ahora, por favor, porque estoy lavando la ropa, me está ensuciando todo, tengo que volver a lavarla. No, ensuciar, medio difícil. De última, será un poquito de olor. ¿Un poquito? Un poquito. Pero después te pones perfumina y chao. Bueno. Apareció el primer adherente, que es Lauchón, que dice que está a favor de esta práctica. Yo estoy totalmente... Aparte, de última, te vas al laburo y decís, no, es que hoy me hice un asado... Y repartís envidias. Porque ahí Este año, me propuse aprender a hacer asado. Este año voy a aprender a hacer fuego. Mira. Sí. Bueno. Sí. Suerte. Bueno, gracias. Bueno, vio. No es gran cosa. Bueno, yo sé que le hicieron mucha prensa, pero. Pero sé hacer otras cosas. Sé hacer milanesas, sé hacer guisos, sé hacer. Guiso moñito. Guiso moñito me sale bien. Sí. Me sale bien. Le pone papa al guiso. Sé hacer moñito. Empanadas. No sé hacer pizza, no sé amasar pizza. Mira. Esas cosas no las sé hacer. La masa mide el amor, sobre todo la de levadura, el amor de una persona. Me gusta la masa finita, crocante. Cuando no se te eleva la masa, es porque sos una persona que no tiene mucho amor. Pero a mí me gusta finita la pizza, crocante me gusta, no me gusta con masa ancha. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? La primera vez, o sea, no sabes hacer pizza. No. O sea, vos hacerla primero tenés que poner agüita tibia con una cucharita de azúcar, una cucharadita de harina. La levadura, lo tapás, eso se eleva. Ajá. Ah, y después lo aplasto. A eso lo tirás a la harina y haces una masa. Después la tenés que dejar descansar la masa. Ajá, está cansada. Ahí se eleva, la aplastás, le sacás todo el aire y ahí haces la pizza. Y bueno, si vos querés pizza finita, metés a un horno muy caliente. Sí. Y no le das la segunda levación, se bien. Dice, ¿no? ¿Levación? Se dice, bueno, no sé. Elevación es para mí. Elevación, pero... bueno. Bueno, no estoy seguro. Bueno, pero en algún momento te tiene que elevar. Una vez por lo menos te tiene que elevar la masa. Si ahí no te eleva es porque, bueno, son medio seco. Hacete la prueba. Bueno, voy a hacer la prueba. No sé cuándo. Asado. A ver, bueno, tenemos el primer mensaje de la mañana. A ver. Hola, buen día, chicos. Hola, buen día, chicos. Soy Nara. Soy Nara. Buen día, chicos. Nos estamos viendo. Un beso. Beso enorme, entonces, para Nara, que ahí nos saludaba con mamá. Con su mamá nos mandaba un saludo. Nara, de la mañana. Nara es un nombre. Nara dijo. Nara. Sí. Ah, Nara. Sí, total, sí, ni hablar. Es linda, sí me gusta. Cuatro letras nada más. Los nombres cortitos. Que pero además... debe haber sido una... Me muero, buen chiste de Damián. Un diminutivo de otro... ¿Es nombre diminutivo? Claro, como Lola, ponele, que ahora es nombre, pero antes Lola era el diminutivo de Dolores. De lo lamento, dice Damián. De Dolores. Tiene siempre un as bajo manga, sí. Damián, impresionante. Otro mensaje. Hola, chicos, buen día. Bueno, estoy en la calle, acá escuchándolos desde el coche. Pato, yo estoy con vos. Me encanta quemar las hojas de los tremendos árboles que tengo cuando caen. Primero me gusta disfrutarlos, ver todo, que se hace todo un colchoncito y el color es bellísimo. Todos los años le sacamos fotos, pero después me encanta juntar las hojas. Me encanta juntar las hojas y quemarlas. Aunque me critiquen porque me dicen que soy muy básica, no es esa mente la palabra, pero me dicen eso. Pero no importa, a mí me encanta, así que te apoyo. ¿Viste? Un beso enorme, los quiero un montón. Ay, mi vida. Bueno, ahí nos dejaba otra adherente, claro, que se suma a su... Claro, debe ser un tip de jardinera, ¿no? Que nos debe gustar ese contacto con la naturaleza. No, porque, pero yo solo... ¿Sabés qué pasa? Todo, vivimos tan rápido, Juan, que vamos perdiendo esas cosas, ese con la tierra. Sí. Ahí conectado. El contacto con la tierra. Claro. Yo eso lo banco, lo recontra super con banco. La naturaleza. Vos para mí tendrías que vivir en un departamento. Ya viví en departamento. ¿Y? Nada, qué sé yo. Pero por eso, porque la casa no la vivís, no la disfrutás. No, porque a veces, las pocas veces que tomo el contacto con la tierra me siento bien, me hace bien anímicamente. ¿Viste? Es como un cable a tierra, nunca mejor dicho. Pero quemar las hojas no me genera nada. Me recuerda a la niñez, me trae el olor de pero bueno, bueno, era no otra sé. Época. Yo no estoy a favor, pero sin embargo usted sigue sumando adherentes. ¿Viste? Ya 2-0. O sea, no hay gente. Igual tenemos. No hay gente en contra. Me recuerda a la niñez. No hay gente adherente de lo que yo planteo, que estoy en contra de quemar las hojas. Sí. Y sí, hay gente que se suma a usted. Bueno, agradecemos. Aparte, uno entonces. No quema hojas todo el día, todos los días. Un día que la ropa te... Entra la ropa, la secas adentro. No rompa los huevos. Más sutil no. Claro, yo no banco mucho el otoño. Me encanta el otoño. El color de azul aparte, me encanta. Me bueno, encanta no disfrutar. Pero bueno, digo, tengo esa cuestión con el tema de las hojas. Bueno, ¿vio que estuvo Colapinto el fin de semana? Sí, lo entendí muy bien. ¿Qué? ¿Qué sé yo? Ver a Colapinto, porque aparte él estaba él solo. Yo pensé que iba a hacer una carrera o algo. No, él andando en auto. Pero anduvo, y bueno, carrera no, anduvo. Fue una exhibición, digo. Claro. Es como claro. Que... Claro, no entendí bien, pero bueno, porque no soy del palo. Mucha gente, vino gente de otras provincias, sí, a verlo, sí. Estuvo ahí desde muy temprano. Sí, gente con temprano. Escalera vi. Que está... Una cosa de loco. Sí, sí. Han mucha repercusión positiva. Sí. Pato Sardelli, Patricio Sardelli, tocando el himno nacional argentino con la guitarra eléctrica. Digo, tuvo mucha... Sí. Muchos adherentes, la gente muy, muy contenta con eso. Estuvo bien. Bueno, a mí no me genera nada la Fórmula 1, la verdad que no me despierta absolutamente nada, pero evidentemente hay un público que se siente muy atraído con esto. El orgullo de tener un piloto en la Fórmula 1, sí. Viste que nosotros los argentinos cada vez que podemos, sí, fanfarronear con algo, lo hacemos. Digo, Messi, Maradona, el Papa, ahora Colapinto, y así una lista interminable de... cada vez que un argentino aparece o es referente a nivel mundial, nosotros los argentinos, sí, nos atribuimos. Argentino, papá. Papá. Estamos en todos lados, papá. Bueno, así que nada, dejó mucho la visita de Colapinto aquí al país. Tenemos otro mensaje. Además, imagínate, con la cantidad de árboles que yo tengo, de tilos enormes, ¿no? Que no me pueden decir nada, porque en verano aprovechan todos a poner los coches debajo de los tilos. Claro. Así que los aprovechan. Y además, imagínate cómo queda la cintura y la cantidad de bolsas que tengo que gastar. No, ya no. Está. Son... Cuando cae todo junto es 20 días y listo. Claro, a la noche. Y además toda la gente está adentro. Claro. No influye. 7 de la tarde. Sigo con vos, Pato. 7 de la tarde. 7, 8, cuando baja el sol. El tilo da mucha alergia, me parece. No, ¿no? No sé. ¿Con el polen que larga? Me parece que sí. Me parece que yo lo tengo... Sí. Relacionado con pero eso, vos te con plantaste un, vos todavía, ¿sabés cuál es el tema? Vos no tenés árboles. Yo planté. Por eso, pero tenés un arbolito así de bueno, tiro. Pero. Ah, bueno. No, lo planté en la puerta de casa. Un jingo biloba. Ah, planté. El jingo biloba es otro, tenés lo planté, razón. Ya estoy esperando ahí. Pero el tema cuando lo tengas grandote y tengas todos los días que levantar la hojita. Ahí te veo yo si no vas a quemar o no. Pero ¿sabes por qué lo planté? Porque en otoño hace unas hojas amarillas impresionantes. Que encandilan. A hojas amarillas que encandilan. Por eso lo planté. Pero después me di cuenta, no me gusta mucho porque no tiene buena copa, no hace una gran sombra. Y yo necesitaba un árbol con mucha sombra. ¿Qué te pensás? ¿Que la naturaleza es un programa para vos, para ver si elijo esto o lo otro? Pero sí. Claro. Y sí, vos elegís qué árboles querés plantar en tu casa. ¿Cómo querés? Bueno, y sí. ¿Pero vos te parece? ¿Y cómo no me voy a enojar? A ver, tenemos otro más. Se enoja, qué fácil. Creo. Buen día, Juan, buen día, Damián, buen día, pecadora. Resulta que estoy limpiando las vidrieras del local y aparece un tipo. Hola, Pela, me dice. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Cómo te va? ¿Qué estás haciendo por acá? Hola, andaba por acá. Para mis adentros, en mi Commodore 64 que tengo con un disco duro recontra enfermo, decía, ¿quién es este tipo? ¿Este tipo de dónde lo conozco? Dios mío, vamos a seguirle dando charla, pensé yo, porque la charla me va a decir quién es y ahí lo voy a poder sacar. Claro. Che, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. No, andaba por acá porque mañana me voy de vacaciones y tengo que ir a la ferretería antes de irme. Bueno, qué bien, qué sé yo. ¿Y lo tuyo cómo anda? ¿Qué andas haciendo? Para ver si me decía a qué se dedicaba y ahí yo me iba a dar cuenta de quién era, porque estoy hablando con un desconocido. Y mi cabeza que no está funcionando. Entonces, no, bien, todo bien, qué sé yo. Hasta que el tipo me dice, che, ¿y solucionaste el problema? No, no me podés decir eso. Te cagó, claro. Y si vos me decís, solucionaste mi problema. Yo estuve con vos hablando y me preguntaste, hablamos ya de este problema y yo no sé qué decirle porque como no me acuerdo quién es, entonces le digo, decime cuál de todos porque tengo millones de problemas. El problema que tuviste con el ventilador de techo. Y ahí me acordé. Este tipo vino a casa a verme el ventilador de techo porque no andaba. Entonces le dije, no, sí, lo solucioné. Ahora quedó así como velador, digamos, tira luz nada más. Y compré un ventilador de pie. El problema no es que yo me olvidé de la cara de esta persona. El problema es que habían pasado 10 días desde que este tipo vino a casa. Muy poquito. O sea, ese es el paso del tiempo. Claro. Y me estoy dando cuenta de que cuando voy para tal lado, me quedo parado y digo... ¿Qué iba? ¿Qué venía a hacer yo? Sí, bueno, ah, eso no, bueno. Aclaro que no voy a dar el servicio meteorológico porque nos echaron a todos. ¡A todos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera a toda la gente que trabaja! Y le, no y tenemos más servicio meteorológico. No. Así que yo no voy a decir más sale nada. Sale más aviones, nada. Y le creo, querido amigo, le creo que lo hayan rajado a lo mejor del servicio meteorológico por el recorte que está habiendo en ese sector, en ese área, como entre... otros también. Bueno, sí, bueno, digo, ¿a quién no le pasa, no? Sí, ¿qué vine a buscar? ¿Qué vine a buscar? Sí, sí, todo el tiempo. Abro la heladera para guardar algo que no va en la heladera. Sí. Ese tipo de cuestiones, producto de los años. Bueno, él decía, él mencionaba, ¿no? Y eso de nada, estar conversando sí, con alguien me y metí, no... Me metí en un... ¿Cuánto dura la menopausia? De 7 a 14 años, Juan. Falta un montón. Es un poco mucho, ¿no? Sí. Bueno, pero se va en un momento, no sabía que se iba. Claro, se va. Pero bueno, no sé, tengo que esperar cuando tenga 70 años voy a volver. Pero tenga la esperanza de que va a ser poco, porque van a ser 7. Bueno, vamos, esperemos que sean 7. Sí, aparte porque ya empezaron, porque no es solamente desde que se te va. Empieza ajá, antes el previo, proceso. Es previo, claro. Claro, así que voy ya a ponerle 3. Ya metiste un 3. Claro. Bueno. Bueno, vamos bien. ¿Qué vamos sé bien, vamos bien. Y eso, estar conversando con alguien y no acordarte de dónde. Y sí, a mí me pasa con los nombres. Nombres es tremendo. Es tremendo, como recién. El nombre ese del empresario ese que vino y lo escuché toda la semana, pero no me acuerdo. Y Tiel, no te lo acordás. Me acuerdo que... me pasa... Peter Thiel, ahí está. ¿Cómo? Peter Thiel. Peter Thiel. Sí, pero, sí. Escuchá, pero ¿sabes qué me pasa también? Que me encasco. No me acuerdo un nombre... Y ay, me cuesta dormir, digo, ¿cómo mierda se llamaba? Claro. ¿Cómo se llamaba? Tengo, se llamaba? Hay un cliente en el... Y me pasa que me despierto capaz que a las 3 de la mañana para ir al baño y digo, ¡ay! Y es ahí un me alivio. Siento, claro, es como... Es un alivio no el recordarlo. Mal, no, claro. Claro, todavía. Pero a mí, tengo un cliente en el restaurante que le digo mal el nombre siempre. Cada vez que viene y me lo aclara él. Sí. Y vuelve y se lo vuelvo a decir mal. Sí. Pero bueno, cámbiate el nombre. ¿Cómo andás, Gustavo? Gastón me llamo. Ah, Gastón, perdón. Y vuelve, Gustavo, ¿todo bien? Gastón me llamo. Y así siempre. Para mí no te cae bien. ¿Viste? Soy una bruja. No te cae bien. ¿Sos una bruja? ¿Bruja? ¿Cómo sacaste esa ficha? Sí. ¿Por eso esa negación? Claro. No lo registro. Saber, claro. No, minimizás al otro. Qué bárbaro. ¿Cómo era que te llamaba vos, chiquito? No va a estar escuchando igualmente, así que... a ver, audio. Tenemos otro audio. Chicos, no, es Nara Abigail. Es así el nombre, cortito, Nara. No es diminutivo. Yo estoy de acuerdo con Juan, difiero con Pato, perdón, Pato. Yo odio cuando mi vecina prende fuego la basura y me llena toda la ropa de humo. Es más, una vez me peleé a los gritos y le tiré toda la bolsa de basura... que tenía en el patio de ella, y nada, tuvimos una pelea muy fea, así que no estoy del lado del humo para nada, pero porque me llena de humo la ropa y la casa, me parece una red desconsiderada que ni siquiera avise para que yo junte la ropa. Bueno, pero es por ahí, es por ahí, te banco fuerte, es por ahí, avísame. Quiero saber... Hay un dato que es importante. Igual quilombera, ¿eh? Claro, no. O el choque más. Tampoco para tanto, no te enojes. Vaslo, conversá, che, la mirá, ropita, justo la de la ropa. Corre, claro. No, la apuró, te revolvió todo. Claro, te pateó. No, para mí, la gente que no esté de acuerdo conmigo es gente que no tiene árboles. Incomprobable, bueno, pero llegó el descuento, 2-1. Gracias. Gracias porque a ella y a Nara, un saludo grande y la banco. Pagaste? Ay, no le pagaste, no, es que, entonces qué, vos pagaste, no pagaste, digo, no, hay gente que te banca, por bueno, eso fue natural. A ver, dame otro, Damián. Juan, ¿por qué no plantás una sombrilla y listo? No tenés hojas y tenés sombra. Mirá, te lo soluciono. Ahí está. No, en un momento pensé en tirar techito, un techo en la vereda. Porque es todo que se dé de una manera lineal y la naturaleza no es así. Lineal no, sí, pero sí. Pobre perro. Lineal no, pero qué sé yo, me parece que tiene que ver con el respeto en este caso. Pero vos tenés que tener respeto por la naturaleza. Pero lo tengo mucho respeto por la naturaleza. Bueno, volvemos a lo de las hojas. Para mí el que no tiene árboles y no sabe que es un tema levantarse todos los días y lidiar con todo eso, es el que no quema. Hagamos encuestas. Bueno. 11-6400-7047. Tenemos otro, a ver. La gente que no prende fuego las ramas y la soja es la misma que pide pizza con ananá y menta granizada. Y después te come tu dulce de leche. Son peligrosas. Peligroso. Claro. Además, ¿sabés que me encantaría a mí tener? Alguna vez veo los videos de esos yankees de los que tienen la máquina que te tritura todo. Claro. Eso me encantaría tenerlo. O claro, te pide la pizza con ananá, pero se come la que vos pediste y no se come la que él pidió. Claro. No. No pido pizza con... No. Bata, el otro día me hablaba con lo de Ricky Martin, que salía del closet, que te gusta Ricky Martin. Y bueno, no me gusta. Vos también te metés con cosas delicadas. No me gusta ni Ricky Martin, no tengo que salir del closet, ni me gusta la pizza con la nana. Y no te gusta aprender fuego. Me gusta que no. No te gusta aprender fuego. Me gusta que no sabes hacer asado. Y... Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Mi hijo de 14 años sabe hacer asado. ¿De 14 años? Sí. No, en serio, tiene. Pero es tan masculino, ¿qué? Eso. No, pará, si hoy el programa está destinado a barriemos a Juan, seguilo vos, ¿eh? Yo estoy acá. Bueno, me voy. ¿Estoy de prestado? No, está bien. ¿Qué estoy? Estoy no, pidiendo. Bueno, hacelo solo a ver si te venga. No, solo no, porque para eso le pedí que venga. Para eso porque le pedí que venga. Porque que yo sepa, si yo mañana falto, ¿usted se anima a hacerlo solo? Ni loco vengo, ni loco. No podría, pero necesito. Claro. No, mentira, necesito. Porque este no te hace la gama nada, ya te lo digo. ¿En serio? Pero nada, que usted, nada. ¿No te tiró centros el otro día? Centro. Nada. El grillito. Dijo... Manejate sola, no sé. Estás solita, manejate, dijo. Manejate, bueno. Y yo lo miraba como, dale, rescatame. Y no, bueno. Bueno, si están del otro lado pueden entonces comunicarse, digan, ¿bancan, no? El que quemar las hojas o no, son de los que salen a decirle al vecino, che, jate, joder, ¿qué haces quemando, loco? Acabo de lavar la aparte, ropa. Aparte hay hijo. Una gran diferencia también, Juan, que lo dije yo en un principio, de barrios. A mí, todo bien, pero el camioncito no me pasa nunca. A vos pasa, te pasa todo el tiempo porque vivís en avenida. 12:30 del mediodía pasa el camión, claro. Para a recoger la basura, claro, todos los días. A mí no me, ¿sabes? Menos el me domingo. Cuesta que me recojan, me no. Molesta. A vos te pueden recoger todos los días, a mí nada. 12:30 del mediodía. No es justo. Mayra. 12:30 del claro. Mediodía. Pasan los muchachos. Estás recontra cogido. Se va ya, esta tarjeta roja es para usted. Se retira inmediatamente. Academia Española ya abrí, bueno, ahí. No estábamos en España, no, estamos no, en Argentina. No estoy diciendo nada, bueno, en contra de nada. Voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Qué loco, y vamos a continuar con este programa hasta la hora 13. Pero antes tenemos otro mensaje. No, chicos, yo no aprendo. Yo tengo un árbol enorme de duraznos, pero enorme. Tiene un árbol enorme. Que me tira un montón de hojas, uh-huh, en otoño y un montón de flores rosas, pero muchas, en primavera. Junto a todas las hojas, en un rincón, las pongo en una bolsa de consorcio y las tiro a la basura. Jamás las quemo, porque odio el humo. Bueno, ¿vio? ¿Entiende por qué? Es tan buena. Es tan buena. Lleve las bolsas hasta la esquina, que seguramente pasa el camión por la calle de la esquina. A su cuadra no entra. ¿Me la vas a comprar vos, la bolsa? A su cuadra... Son carísimas. 4 lucas sale un paquete de bolsa de las grandes. No tenés ni idea. Eso me da bronca. Es la de que te dan en el almacén, ahí metés. ¿Cómo lo voy a meter? ¿Sabes cuánto puedo llegar a tardar en la bolsita pedorra esa? Todo un día entero tengo que pasar. Sí. Bueno, sí aprovecho para repudiar a los que hacen... Es más, el otro día vi una técnica buenísima. Si quieres se la explico. Sí, a ver. Aunque estemos en radio. Por favor. Bueno, breve, usted agarra... Y pone... Al micrófono, por favor. Una pata... Una pata acá de la bolsa, del agujero. Otra pata acá. te pones así, sí, abriendo la bolsa, sí, y con el rastrillo así, es así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y así la llenabas rápido. Bien rápido. Claro. Bueno, acaba de mostrar una técnica en vivo, cómo se juntan las hojas de basura. Las hojas. Pero aprovecho así para decir, porque recién le decía, lleve la bolsa hasta la esquina de su casa. Repudio fuertemente, fuertemente a los que hacen basural en alguna esquina. Fuertemente. A la gente que tiene el hábito de tiremos todo en esa esquina. Amo el basural allá. Lo que pasa es que es un problema también en esta era del consumismo. Es un gran problema la basura. Yo me di cuenta que sí. Todos porque, los... a ver, yo no paro de ver en esta época, sobre todo, que sé que la gente le pinta, no sé, sacar las cosas, cambiar las cosas. Antes vos tenías un mueble. Se te rompía el mueble. Sí. ¿Qué haces? ¿Lo usás para el asado? Sí. O sea, la maderita. Hoy no hay más muebles de madera. No. Los muebles son de este aglomerado que es cartón. Claro. Que no sabes qué hacer con eso. O sea, se te desarma un placar. ¿Y qué haces con eso? No, viste que además se moja y se parte todo. Claro, es horrible. No, no. Es un problema. Sí. Entonces, tengo vecinos que sacan... Lo dejás afuera y nadie lo va a retirar. Nadie se lo va a llevar. Repudio a los que sacan Tergopol sin ponerlo en bolsas a la calle. Ah. Tergopol a la calle, así no. Rompelo en pedazos. Claro. No haga la nieve, pero sí romper un poco y meterlo en bolsa. Claro. Pero lo tiene después, está volando por la avenida el Tergopol, va todo, bien. Pero todo levanta. Es para. Bueno, igual la basura electrónica. Sí. Yo tengo un montón de basura electrónica que no tiro porque digo, bueno, qué sé yo. Bueno. Sí, sí, tal cual. Yo también. Tengo muchas cosas para despachar. Y no sé qué hacer con eso. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué tenés? A ver. Escúchame, ayer estaba en casa, se posa un mosquito con unas pintitas blancas en las patas, era enorme. Sí. Se me posó encima, me fui afuera, prendí una rama y a tirar humo para todos lados y que se vayan, porque esto es dengue. Yo ya tuve dengue, no quiero volver a tenerlo. Bueno, y nos manda una imagen, ¿qué será? De lo que... El árbol del gauchón, claro. Del árbol donde ahí habría arrancado, supone, la rama y la habría prendido. ¿Ahí aprendido. Se supone que hay mosquito? No. No, porque a mí me encanta, tengo mucho laurel yo, me encanta quemar el laurel. ¿Por qué? Porque hace... Sí, por el es olor, un incienso. Y hace como... No sé, se prende rápido, es medio combustible. ¿El saumerio califica como repelente? ¿Ayuda? ¿No? No. Para mí sí. Bueno. 11-64-00-70-47, ahí se pueden comunicar. Acuérdense que nos pueden ver a través de www.fmradiobox.com. Ahí están nuestras imágenes. Hoy, en esta mañana agradable. Agradable. Fría afuera, sí. 14 grados la temperatura ahora. Me da para hacer un picnic. ¿Le da picnic, le parece, sí, esta temperatura? Sí, con un busito. Viste que los primeros fríos uno lo disfruta. ¿Plaza, mate en plaza? Claro. ¿Sí? ¿Algo así? Sí. Bueno, ¿por qué no? Aprovechen entonces este martes 28 de abril, que ya se empieza a despedir. Estamos cerca de mayo, ya del Día del Trabajador, que después vamos a hacer mención, sí, acerca de eso. Mañana el Día del Animal, ¿no? 29 de abril, ¿no es el Día del Animal? Cri, cri. Que soy el de las efemérides. Tenés. Ahora claro. vamos a confirmar o no. Me quédense, parece que sí. Quédense porque hasta las 13 hay mucho, pero mucho más, algo va a salir. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. va a salir por Vox 102.9. Continuamos en Algo va a salir, hora 12 del mediodía, 14 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Vamos a estar hasta la hora 13. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestra red social, arroba Algo va a salir 2025, para seguir sumando seguidores, que más de uno se sumó en la campaña de la última semana. Así superábamos los 100, la barrera de los 100. Y ahora obviamente queremos más. Queremos más. Vamos como para. Bueno, la promo es que si vos tenés un emprendimiento o algo, negocio, nosotros te hacemos el chivo si no seguís. Bueno. Ahí está. Una vez, tampoco le vamos a hacer. Te vamos a. A ver, tenemos un audio, nos dice Damián. Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le habla Cristina de Wilde. La verdad, el tema de la basura es bastante complicado, ¿eh? Te comento rapidito, antes yo vivía en Capital, pero vivíamos sobre una esquina, o sea, nos daban 3 avenidas a nuestra casita. Pero ¿sabés qué pasaba? Los vecinos, como nosotros estábamos en una esquina, toda la basura de ellos la ponían en nuestro lugar. Y nosotros, en el lugar que poníamos, tenía la habitación. Entonces... teníamos que estar corriendo la basura para otro lado, que no sabíamos quién la pone, pero te digo que era bastante, porque te tiraban todo, sillones, colchones, todo lo que ellos les quedaban, que era para tirar, lo ponían en prácticamente en la puerta de nuestra casa. Bueno, después nos mudamos a Zona Sur, que yo vivo acá en Wilde, y tenemos el problema de los municipios. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy en una calle donde, del lado que yo vivo, pertenece al municipio de Avellaneda. Ah, y de, cruzando la calle, pertenece al municipio de Quilmes. ¿Pero qué pasa? A veces viene el barrendero y saca toda la cantidad de hojas que hay sobre nuestra calle, pero ¿qué pasa? Los de Quilmes nos tiran la basura a nosotros. Entonces, no es una pelea, es no saber convivir, te digo sinceramente. Acá el basurero del municipio de Avellaneda, el que camina y saca la basura de las calles, lo hace. Pero deja mucho que decir el municipio de Quilmes. Perdón si el audio es largo. Les mando un beso enorme a los dos. Muy bueno el programa. Los felicito a los dos. Bueno, muchas gracias. Cristina. Gracias, dijo, ¿no? Cristina, sí. Creo que sí. Bueno, gracias. Primero por escucharnos. Segundo por contarnos tus dos experiencias. Claro. Una en Capital y otra ya aquí en provincia. Y nada, qué mala suerte, porque digo, en el primer caso en Capital, en el medio. Esa unión de las esquinas daba lugar para que el vecino tire. ¡Háganse cargo! Claro. Y están los dos peleando como padres separados. ¡Qué problema! Y después ahora el municipio justo está en el límite entre los dos. Claro. ¡Qué problema! Sí, y además me parece que en el caso de Quilmes lo que pasa es que le queda tan al límite, que bueno, es el último camión que mandan a última hora, si es que lo mandan. Y también... Y es un problema en sí la basura, recién lo mencionabas, sí. Y empezó a ser cada vez más problema la basura. Porque cada vez sacamos más basura. Hay una parte cerca de mi casa que hay una calle que no hay casas, o sea, es baldío, qué sé yo. Claro. Todos los días pasás y hay un camión levantando basura y al otro día se llena de basura otra vez. Sí. Y eso que hay un montón de gente que vive de la basura, que recolecta basura. Lo que pasa es que ya no. No tanto. No tanto, porque el cartón bajó muchísimo ahora. Con esto de la importación, los cartoneros se están muriendo de hambre. O sea, no sale nada ahora. Claro, bajó muchísimo el precio del cartón. Porque en los últimos años se estaba pagando no sé cuánto el kilo de cartón. Entonces, por eso también se habían triplicado la cantidad de gente que salía con el carrito a buscar cartones. Claro. También lo que pasa es que, bueno, hay cosas que están sucediendo con respecto a la basura, pero bueno, va muy lento. Ponele, está esta gente que hace muebles o juegos de plaza, todo con el plástico reciclado. Ajá. Pero bueno, esas cosas van de a poco. Claro. El otro día veía un supermercado que no sé cuánta plata genera por año en Suiza. Sí. Que es un lugar donde vos llevas tu cosa rota que vas a tirar y en ese lugar hay gente que te lo arregla y lo vuelve a vender. Bien. Pero además, fíjate el detalle de esto de la basura y cómo las sociedades van cambiando y se van modificando. Y nosotros pudimos vivir la era o la generación donde las cosas se compraban casi, te diría, para siempre. Claro, o por lo menos tenían una durabilidad enorme. A medida que los años fueron avanzando, los países y el capitalismo fue generando cada vez más consumo. Nos guste, no, bueno, esto no tiene que ver con la crítica. El otro día estaba viendo un documental que hablaban de la basura, sobre todo la basura electrónica, sí, de qué se hace entre países, los acuerdos entre países para tirarse la basura. Claro. Porque obviamente los países del primer mundo agarran un container y tiran basura a otros lados. Pero pará, hay un tipo que hizo una página que se llama Fixit, que te da todos tutoriales para arreglar las cosas. Sí. Y el tipo se fue a juicio también con empresas grandes por esto, hasta qué punto en la responsabilidad del consumismo. Por ejemplo, los iPods de iPhone tienen una batería de 18.000 horas, no sé, y es imposible abrirlo para cambiar la batería. O sea, vos estás vendiendo un producto que es sí o sí descartable. Uh-huh. O sea, no hay manera de que a vos te duren años el iPod. No. Entonces, ¿cuál es el compromiso del que lo vende? De Apple, claro, de no poder. O sea, ¿por qué no hay un compromiso ambiental de decir, loco, a la posibilidad de arreglarlo para no seguir con ese consumismo? Y lo que pasa es que ahí se entremezcla, me parece, cuánto controlan los estados, cuánto controlan los gobiernos, eso, si hay acuerdos o no, o hay acuerdos entre ellos, entre partes. Claro, pero por eso las leyes ambientales son muy flojas. Sí. Es lo mismo que una computadora ahora, lo mismo que un celular. Vos, cuando nosotros empezamos con el celular, se te agotaba la batería, la cambiabas, te comprabas una nueva. Eso ya no puede pasar. No, hoy no pasa más. Está sellado y tenés que mandarlo a un lugar, y cada vez las netbooks y todo eso, aparecen más cosas selladas para que no se puedan abrir y no se puedan cambiar los repuestos. Claro, ¿y dónde está el truco? Porque hay países que sí pueden deshacerse de sus residuos, de sus desechos, de su basura, normalmente los del primer mundo, y porque hay países subdesarrollados, bueno, por que eso, ahí, reciben esa basura. Claro. Entonces, ¿dónde están los acuerdos? El tipo lo que hacía, ¿quién ponía pierde, la sociedad? Un chip de GPS a una computadora que tiraba. Ajá. Porque acá hay lugares también, hay lugares donde vos podés tirar tu basura electrónica y te lo pasan a buscar o lo llevas, qué sé yo. Entonces el tipo le ponía un chip para saber a dónde iba. Ajá. Y se iba a Kamchatka. Bien. O sea, pasaba por todo, por un barco, todo. Y aparecía en un lugar horrible, donde todo estaba claro, pero todo eso hay un acuerdo político, diplomático detrás, de no para sé qué, claro. Pero siempre hay una sociedad que en este gobierno hace poco hicimos un acuerdo de basura textil. Ajá, para que vengan que desechos. Venga. Y sí. Claro, por eso digo, en el medio pierde la sociedad. Claro, porque lo tiran como ropa de segunda mano para que la gente la pueda vender, ¿no? Mentira, claro. El otro día vi un informe que abrían los fardos y era toda ropa rota, manchada. Y te lo venden como el aumento lo venden como el aumento de lo importado y cómo crecieron las importaciones. Claro, digo, son dos cosas paralelas igual. Están los fardos que te venden y estos que vienen, que pagan nada, pero es ropa rota. Claro. No, y esto que quería de mencionar como para cerrarlo, no es una crítica al sistema capitalista en sí, pero la realidad es que en las últimas décadas crece tanto el consumo y te obligan o te incitan tanto a consumir, pero las cosas las sociedades no están preparadas para la cantidad de desechos que se fueron triplicando, cuatriplicando. Ponele, este fin de semana viste que se abrió como unos mercados grandes de productos chinos, viste que hacían cola para entrar, en capital, todo eso. Que lo que uno, no sé, es como, qué lindo todo. Porque obviamente vos ves la cosita de Kitty, la cosita de Nupi, qué lindo, bla, bla, bla. Pero a mí me hace ruido esta cosa de, che, yo no necesito todo esto. Claro. ¿No? ¿Para qué comprar tanto, pa, pa? Sí. Esas modas de los vasos grandes, todo el mundo toma agua. Bueno, pero ahora responde a la época, responde al momento, responde a la cultura del consumo en la que estamos inmersos y que es muy difícil salir, salvo que tengas una conciencia plena o lo reflexiones, lo converses con vos mismo, con tu entorno, y decís, loco, ¿para qué? Claro. ¿Lo necesito? ¿Hace falta? ¿Lo quiero? ¿O es simplemente la publicidad constante con la que estamos bombardeados? Que bueno, te va llevando a que lo necesitas. Claro, pero está todo creado para que uno vaya a eso. El sistema está preparado así. Estás laburando todo el día, no me voy a dar un gusto, y me voy a comprar esta cosita, porque si no, ¿para qué laburo? Sí. Entonces hay todo ahí, un círculo Que bueno. Bueno, antes de empezar el programa lo mencionábamos, esto del Instagram y las necesidades que te va generando. Que te va generando a medida que vas viendo y te va generando y van apareciendo nuevos consumos. Digo, son reemplazados, no es que la gente deja de consumir, sino que los reemplaza por otro. Hubo uno que me llamó particularmente la atención ayer, que era una chica que hacía un video en sus redes sociales, recostada sobre una cama, boca abajo, sí. Y la medicina trabajando en su parte. Decí las cosas como son. En parte cola. Trabajando ¿cómo? En parte cola. Le estaban haciendo una. Se lo estaban aclarando. La parte donde no da el sol se la estaban aclarando, sí. Y ella explicaba que la pigmentación y el sol que nunca llega a ese lugar le va generando un color que no le gusta, que no le agrada. Claro. Entonces estaban trabajando en esa área para blanqueárselo un poco. Claro. Para que sea acorde, ¿no? Claro, que sea... La definitiva dice que oscurece. ¿Oscurece? No sé, bueno. No sé, yo no me dice nada. Bueno, en ese caso, ¿qué hacen? Pero ahí, se ponen pigmentación para aclarar. Esos extremos, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué quieres ir contra la naturaleza? Los pelos. Claro, vas contra la naturaleza. Los pelos tienen su función, los pelos. Sí. O sea, hay una función, bueno, para que el pelo, ¿no?, esté en la nariz. Bueno. No está el pedo, el pero pelo vio. Ahí. Y ahí también hay una función para que esté el pelo ahí. Sí. Bueno, todo es consumo. Y si tiene que ver con lo estético, muchísimo más. Porque, y esto todo el tiempo volvemos a lo mismo, lo que hablábamos hoy temprano. Digo, el combatir el paso del tiempo, ¿no? Sí. Digo, desde implantes capilares, que es una forma de combatir el paso del tiempo, las cirugías estéticas, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo, los labios, las chicas ahora con el tema de la piel, ahora el aclararse las zonas oscuras donde el sol no llega. Bueno, pero hay chicas que utilizan eso como fuente de trabajo. Y por tanto OnlyFans y le voy a mencionar blanco. Y le voy a mencionar uno más. Miren cómo todo tiene que ver con todo y de dónde fuimos a parar, de la quema de hojas, sí, que quedó chiquitito además. Anos blancos. Pero además quedó chiquitito al lado de los residuos en cantidades que ya no tenemos, sí, dónde guardarlos. No tenemos planeta donde guardar la cantidad de residuos que estamos consumiendo a nivel mundial. Y esto, ¿no? De aclarar lugares donde no llega el sol. Y otro video que me aparecía el otro día, parece que los estoy eligiendo, pero no, sí, no sé por qué. Digo, pero proponían o ofrecían un producto para no tener olor a vejez. Qué loco, porque en principio vos lo veías y decías, a partir de determinada edad, pero empieza, que una crema, el cuerpo empieza, sí, a liberar, sí, aparte, una, sí, partícula, algo que ¿pero genera, que era una pastilla, que se lo o conoce, no? Era una crema. Ah, crema. Bueno, mi papá cuando empezó a tener crema, olor a viejo se tiraba. Así, bueno, baño de Aino de Pravia, me acuerdo. Claro, el olor, al denominado olor a viejo, sí, es algo natural que el, sí, cuerpo empieza a liberar. Sí. Y que no se va con el agua. No se va. No se quita con el agua. No te puede bañar todo el día, no se va a ir eso. Es algo natural del cuerpo. Sí. Entonces ofrecían un producto para combatirlo. Y alguien decía, che, loco, ya no se puede ni envejecer tranquilo, claro, ¿viste? Es como, bueno, que... Bueno, pero hay pastillas, por ejemplo... Te van generando necesidades. La menstruación. Hay pastillas para no menstruar. Para retrasarla o no, ir a cortarla para directamente. Para cortarla, porque es molesto. Y vos decís, loco, no puedes cortar con algo natural. Es algo natural. Entonces, claro, hay algo que no. No, y me parece que lo que sucede a la gente, que cuando ve el producto, lo ve o le genera sorpresa o lo ve como una posibilidad de... Y en realidad estás... cortando algo que tiene que ver con lo biológico y natural. Claro, bueno, entonces, no sé, pastillas también para hacer popó. ¿Ah, sí? Sin olor. Ah, mira. Sí. Bueno. Los japoneses, bueno, mucho le... Ah, sí. Un sinfín de productos que van apareciendo. O pastillas para no transpirar. El tema es que no lo cuestionamos, lo aceptamos. O sí, o intentaremos, no, bueno, cuestionar. No, qué sé yo. Me parece que hay gente que el consumismo... les traspasa. Yo conozco gente que es, yo quiero lo nuevo y yo quiero esto y yo quiero lo que vos decís, sí, es lindo, no voy a negar que es lindo comprarse ropa, sí, tener un producto. Ahora, ¿cuánto te interfiere eso? No sé, una cosa es decir, che, cambié el celular porque bueno, ya andaba mal, que yo, y otra cosa es desesperarte, claro, por el último celular. No, el tema es que hay diálogos, me parece que no sé si hay lugares donde, o familias donde esos diálogos, si no están presentes, es un problema. Si tu hijo o tu hija se pasa mirando productos para consumir y no existe el contradiscurso o el mensaje, claro, negro, bueno, mirá que está todo bien, te querés la ropita, todo bien. Que después llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que no nos estábamos entendiendo, pero que teníamos que explicar mejor lo que queríamos decir. Sí. ¿Con qué? Con si la plata hace la felicidad o no. Ajá. uno de mis hijos dice, estaba convencido y está convencido de que sí. Ajá. Y nosotros, con mi otro hijo, lo mirábamos como diciendo, pero vos no, o sea, como que nos atravesó. Entonces, no, claro. No podés pensar que, o sea, si mañana mi otro hijo le dice, se muere mamá. O sea, ¿realmente vas a pasar ese día mejor consumiendo? Claro. O sea, y él decía, no, pero lo que él quería decir es que la plata te da seguridad, obvio. Sí, sí, claro que te da seguridad. Obvio, sí. Que capaz que te resuelve un montón de problemas. Claro, yo estoy re depresiva y creo que tengo un problema de depresión y lo que tengo es falta de plata. Claro. ¿Me entendés? Sí, y uno alguna vez se lo confunde. No, porque además se asocia la falta de guita, por ejemplo, no sé, me empiezan a llegar los resúmenes de las cuentas. Y la verdad que estoy ajustadísimo. Claro. Estoy ajustadísimo. No sé si voy a llegar a pagar todo lo que tengo que pagar. Y eso te genera angustia, frustración. Claro, pero no significa que pero si... no, no infelicidad. Eso no es infelicidad. Claro, pero no significa que si yo tengo todo eso cubierto, voy a dejar de sentirme así. Van a aparecer otras claro, cosas. Claro, van a aparecer faltando. Otras cosas que me voy a sentir triste y que, bueno... Obviamente me vas a elegir, bueno, prefiero que me falten otras cosas antes que a la guita. A ver, no sé. Encima en esa discusión, él tiene la experiencia de que tiene muchas cosas fáciles económicamente y mi otro hijo y yo no. Claro. Entonces también nos quedábamos como, bueno, capaz que te estoy discutiendo algo desde un lugar que no sé. No, está bien, tampoco te vamos a vender la vida de hippie, tampoco te vendemos eso. Digo, a nosotros nos gusta consumir, nos gustaría vivir mejor, nos gustaría estar mejor económicamente, no tengas duda, me encantaría. Hoy... sí, sentís, te falta, qué sé yo. Pero digo, tampoco mi vida es una frustración o es tristeza o claro. Es amargura porque no llego a pagar a fin de mes todas las cuentas, ¿sí? Trato de sostenerme, de ampararme, claro, de refugiarme en otro lugar. De que todo el otro entorno era súper feliz porque tenían todo resuelto. No, chicos. Y viste no. Cuando decís, no es lo que vamos a vender. Parece que... Acuérdense, no se olviden de esto, los que están del otro lado somos igual que ustedes, tenemos el mismo problema que ustedes. 11-64-00-70-47, esto es Algo Va a Salir. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 13, 12 y 17 del mediodía, pero tenemos un audio y lo escuchamos. Chicos, pregunta para Pato. Opa. ¿No se acuerda de mí? Bueno, no sé si ella puede ver mi foto. Pero capaz porque por mi nombre no, tampoco se acuerda. Pero yo trabajé un montón de veces con ella. Y recuerdo muy bien cuando Juan y Pato se peleaban. Ay, sí. Cuando estábamos en pleno servicio. Pero nos seguimos peleando. Pato, ¿no te acordás de mí? Yo era la más bajita, ay, chiquitita, ver, que corría para foto. Todos lados. Mostramos una foto. No sé si puedes ver mi foto ahí de perfil. Claro, ella, Débora, sí, es cierto, trabajó con nosotros y... pero nos seguimos primero, peleando, pero por sí, eso me invitó eso, Juan, porque nos peleamos mucho. Débora, nos seguimos peleando como en aquella sí. época, hay cosas que no cambian, ¿sí? Y pues, si nos tenemos que putear, nos puteamos. Y Débora, ah, sí, es me acuerdo, cierto. Me acuerdo. Como Débora. Característica física particular es la pequeñez. Es muy, claro. Muy chiquita ella. Pero muy agradable. Muy, muy agradable. Es muy agradable. Y muy buena, compañera. Muy buena compañera. Y además no quema las hojas, Debo. Te banco. Te banco, sí, pero. Yo me acuerdo de varias veces que estuve a punto de saltar la barra para cagarte a trompada, perdón. Pero sí, me pero sacaba porque mucho usted, pero porque usted se enoja con facilidad. Se brota con facilidad. No, bueno, pero antes me enojaba más ¿sí? con eso. Ahora me enojo menos. Bien. Ahora no me importa. Ahora, si volviéramos a trabajar juntos ahora. ¿No? Lo dejaría. No sé. Tengo mi duda. Tengo mis dudas. Nosotros bueno, vamos a continuar. Era exigente. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 13. Son las 12 y 19, 14 grados la temperatura en Quilmes. Le doy la posta a Damián para que sigamos de esta manera. Mientras, esto es Algo Va a Salir, ¿eh? Vemos a Olivia a descansar, que ya está en el estudio acompañándonos esta pequeñez. Seguimos hasta la una. We'll be right back. momentos únicos, momentos de radio. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Es otoño 2026. Continuamos, continuamos en Radio Vox hasta la hora 13, aquí con Patricia Alejandra Martínez Guerra, Damián Espadea, y mi nombre es Juan Guerra, Manuel Reanzó. No sé si te dice algo. Guerra, Guerra. Sí, guerrera, confrontativa. Confrontativa. Casi me atrevo a decir conflictiva, pero no, no es conflictiva la palabra. Nosotros vamos a continuar hasta la hora 13. Vio que está la Feria del Libro, empezó sí. La Feria del Libro, es muy linda la Feria del Libro, es un sí. Gran paseo. Es un gran paseo, es una forma de volver a conectarse con la lectura. Queda muy lejos, la rural. Nos queda un poco lejos, pero bueno, arranca temprano, arranca con fuerza temprano. Sí. Está 8 lucas la entrada de lunes a jueves, ¿eh? De lunes a jueves, 8 lucas la entrada, 12 los fines de semana, viernes, sábados y domingos. Sí, también tenés una entrada como de, podés pagar un pase que te incluye para ir 3 días distintos, o sea, en el periodo donde está la feria, puedes ir 3 días distintos, tenés que pagar 18 luquitas, pero tenés 3 entradas. No está tan mal, no, pero rural. Mucho para el lector, ¿eh? ¿Hace cuánto no, que no hace van? Un par de años que no voy. Mira, hace un par de ya años. Ya el año pasado. ¿En serio? ¿A qué? A una feria, estaba... ¿De emprendedores? No, jovista. ¿Jovista? ¿Qué es jovista? No entiendo. Y ponele todo lo que es artesanías, todas las marcas de porcelana fría, de tejido, de todas cosas que nos encantan a las mujeres. Bien, me gusta. Me gusta. Bueno, empezó el día 23, hace 5 días que empezó la Feria del Libro y va a estar hasta el 11 de mayo. Así que aprovechen a ir a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y los sábados, domingos y feriados de las 13 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche también. Es una horita más que está los fines de semana. Aprovechen si pueden ir. Es un paseo lindo para los chicos también. Sí. Salvo que ir con el mío, que se porta como la mona. Así que no lo voy a llevar porque me vuelve loco. Otra de las noticias, o una de las noticias que fue esta semana, tiene que ver con el... Porque veo que está muy cuestionado el tema de los discapacitados. Lamentablemente siempre volvemos a lo mismo, ¿sí? Sigue en emergencia el sector de los discapacitados. Al gobierno le está costando un poquito largar la plata. Sí. A pesar de la justicia le dice, che, larga la plata para los discapacitados porque la necesitan. Además, está todo en regla. Larga el presupuesto para ellos. Y el gobierno sigue presentando amparos para no largar esa moneda. Sí. Siendo que tiene un superávit fiscal altísimo, aparentemente, y no lo quiere modificar, no lo quiere mover. Entonces no larga esa plata. Pero Karen Reichardt, que es una diputada de La Libertad Avanza, tuiteó el otro día, en la última semana, un video de un señor saliendo del banco en la provincia de Córdoba con un andador. En el video lo que se podía ver era un jubilado saliendo con un andador, y una vez que llegaba hasta la puerta, agarraba el andador y salía caminando. Sí. La diputada lo tuiteó con un descargo, diciéndole que estos son los que se aprovechan de la discapacidad, de cobrar cuando no lo necesitan, cuando habría personas que sí lo necesitan y lo podrían estar cobrando. La familia del supuesto discapacitado, que no era un discapacitado, o por lo menos, a ver, era un discapacitado, ¿sí? Con certificado de discapacidad. Sí. ¿Sí? Porque el tipo tiene Parkinson. Entonces sufre un problema donde el cuerpo por momentos se le queda rígido. Entonces por eso utilizaba el andador. Cuando lo necesita, que su cuerpo se queda rígido, lo utiliza, pero después camina de forma normal. La diputada lo acusaba. ¿Qué? Sí, era así. No solamente la familia salió a aclarar, salió a aclararlo la doctora. La doctora, porque era muy gracioso el video. Sí, era igual, gracioso. A ver, entre paréntesis, ponele que no fuese así. Uh-huh. Ponele que el tipo tuvo la vivada de decir, che, llevo el andador para zafar de la cola del banco. Sí. No podés tampoco basar los fondos del discapacitado por un tipo que se hizo el vivo. ¿Qué tiene que ver? O sea, no, son dos pero cosas... es una forma de hacer circular un discurso o una idea de algo sí, que no, bueno, no, no es, sé. No es... Para mí tendríamos que sacar una nueva ley. Vamos a sacarle todas las cuentas de tweet, de Instagram, todos los políticos. Ajá. Déjense de joder. ¿Qué? Porque me llamó la atención la falta... Me llamó la atención... la falta de seriedad, en este caso de la diputada, de Karen Reichardt, que es una ex vedette. Pero y que, ¿la escuchaste? No en este caso, no sé. Pero no. Sí, las familias, y no solamente la familia, la doctora del hombre, de un jubilado, que además el jubilado había ido al banco a cobrar su jubilación. Sí. No cobra pensión por discapacidad. Cobra pensión. No tiene pero pensión y es un discapacitado. O sea, ponele que el tipo era un vivo, qué sé yo, ¿qué mezclás? O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y aparte, esta cosa de que ahora toda discusión política pasa por Twitter. Claro. Entonces, me parece que no es el lugar. Claro, llevarlo a un terreno sucio, donde casi que es todo posverdad. No hay verdad en Twitter. Discutan esto en el Senado, déjense de romper la bola, dejen de discutirlo en Twitter. Todos estamos de acuerdo que aquella persona que no es discapacitada no tiene por qué estar cobrando una pensión. Digo, pero esa generalización, además desconociendo el caso de este hombre tiene Parkinson y el cuerpo se le pone rígido, por eso utiliza. Claro. Tiene un carnet de discapacidad, pero no cobra pensión. Ha ido a cobrar su jubilación. Un hombre que la familia salió y dijo, la hija salió y dijo... Bueno, pero son todas artimañas que la verdad que no sé cuándo... Eso es barra en la cancha. Claro. Entonces, okay. Lo mismo que la radiografía es al perro, cuando salió Adorni. Sí. Pero no se la dieron al tipo. Es que se la habían dado. O sea, uno intentó que pasara, pero no pasó. Entonces al gordo Dan, le podemos tolerarle que embarre la cancha o cualquier pavote que tuitee, sea del lado que sea, esté de la vereda a la que esté... Pero digo, una diputada, por lo menos tener la seriedad de saber de lo que estás hablando. Bueno, pero eso si se no... perdió. Se perdió la seriedad. O sea, no. Nos llevó puestos. Y sí, porque, qué sé yo, ¿qué se supone que tenés que, de formación tenés que tener para ser diputada, por ejemplo? Claro. Lo que pasa es que después le da lugar a cualquiera. Preguntale que... a algún chico si quiere ser presidente. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos chicos? Era, quiero ser presidente. Era como algo grosso. Sí. Ahora no. No hace falta. Pero te digo más. Ahora que lo trae a colación también, y me lo trajo a la memoria, que esta semana lo vi apareciendo por muchísimos medios de comunicación, a quien sería o estaría por postularse en las próximas elecciones. ¿Lo vio? Arrancamos mal. Igual. ¿Vio? ¿Sí? Ya arrancamos mal porque... Ya se desdijo sí. En todos los videos que pasaron. En todos los videos se desdice. Vi uno de Novarecio que... No sé. Bueno, sí. O sea, ¿querés ser presidente? No sé. Estamos hablando ¿te lo están proponiendo? No sé. ¿Para qué está haciendo tanta entrevista, hermano? Estamos hablando del pastor Dante Gebel, que empezó a tomar mucha relevancia en las últimas semanas. Empezó. Pero vos para sos mí pastor. Lo están no, yo no soy pastor. Y el video. Yo soy el pastor de los adolescentes. Claro. Hermano, si arrancamos así. Claro, es complicado. Es complicado. Me parece que lo están sondeando. Y además, en esta nueva dinámica de la política, donde los outsiders. Pero él dice que nadie le propuso nada. Pero eso me llamó mucho la atención. Pero es parte de la estrategia. No, ¿y querés ser presidente? No, yo no quiero estar en política. Entonces, ¿por qué estás por todo haciendo un rally de...? Sí, hablando de política. Claro. No me definen lo que hago, por eso... Pero todo era una... En primera instancia no soy pastor. No soy pastor. No, yo respeto mucho a los pastores. Los pastores son gente que huelen a oveja, metafóricamente. Que visitan a la gente en los hospitales, hacen un trabajo descomunal. Yo siempre me defino como un comunicador. Viste que empiezan los lugares comunes. Bueno, Gebel. Ahí está, Dante Gebel. Para mí lo están sondeando. Digo, ya hay sectores de la política dentro del sindicalismo, referentes de distintos partidos. Hay referentes del peronismo que están ya trabajando con él. Hay pero empresarios. Del PRO también. Del PRO también, hay distintos sectores. ¿Qué? Que están trabajando con él. Yo creo que... Lo que pasa es que yo creo que lo de Milei abrió una puerta de... Che, si esto llegó, uh-huh. Y bueno, no sé. Vamos sí, a empezar es la a... nueva política. Claro, están todos buscando un outsider, ¿no? Sí, porque me parece que se dieron cuenta que tiene un claro. Impacto en la sociedad. Aquella personalidad que no viene de la política claro. Y que intentan ubicarlo de que hable desde un lugar donde, bueno, yo soy blanco y puro o soy tengo la pureza de no venir de la vieja política tradicional. Entonces... Le abren esa puerta pensándolo a futuro y bueno, puede ser. ¿Por qué no? Hay un descontento. Están, obviamente, todos estos que empiezan a trabajar con Dante Gebel están atentos a las encuestas y cómo la igual caída. Ya de se la, volvió Ángel. Cómo la caída. Cómo ya la caída. Los Ángeles. Cómo la caída de la imagen de Milei, sobre todo por la cuestión económica. Bueno, vamos a ver. En el, no, digo, si no aparece. No hablemos, no, si no. Bueno. No, yo es lo que percibo. Percibo lo que está pasando. Sí, no, pero a ver. Me parece que la. Falta que para las elecciones, sí, ¿eh? Me falta. Parece que un todo el mundo está tenemos. Un poco cansado de todo este momento violento. Bueno, por el sector entonces, que está capaz cansado, que estamos buscando. El núcleo duro se queda con la violencia del discurso. Se lo banca, se lo queda y lo defiende. Sí. Qué tipo con huevos. Sí, dice, ¿no? Sin hablar. Además dice la verdad. Bueno, claro. Ok, digo, tenés un sector duro que todavía banca eso. Tenés un sector de la sociedad que lo votó cansado de la política tradicional de no resolver los problemas y no le gustan las formas de Milei y en gran medida económicamente se empieza a sentir afectada. Entonces necesita otra alternativa que no sea la política tradicional, que no sea la violencia de este discurso. Sí. Ok, donde aparece, donde empieza a aparecer algo. Y más un pastor evangelista. Pero no es evangelista, dice. ¿No es evangelista? No, es cristiano. Es cristiano. Me parece que hay una diferencia. No sé, a diferencias hay, nosotros no sabemos, tendríamos que citar sí. aquellos que son conocedores del tema. Nosotros, claro. Mucho de religión no entendemos. Hacer una entrevista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para que nos aclare esto. Pero bueno, falta un año y medio todavía para las elecciones. Falta mucho, digo, va a pasar mucha agua yo debajo del puente. A la rusa. ¿A quién? A la rusa, voy a ¿quién es la rusa? ¿Cómo? Breckman. Ah, a la bien, rusa. Bien. Sí. Bueno. Me parece que es una forma de patear a la tribuna también, ¿no? Bueno. Qué bueno. Cumplo sí. con mi deber cívico, pero. No, pero está subiendo un montón en las encuestas. No, sí, no sé. ¿En serio? Sí. Igual me da miedo cuando dicen, no, no vamos a pagar a nadie, que eso, no vamos a meter en una. ¡Qué quilombo! Claro, tenemos no, que evacuar el país miedo, en una semana. Ponete un poquito capitalista y bueno. Bueno, nivelá. 33 bueno. minutos pasaron de la hora 12. Nosotros vamos a estar hasta las 13. Nos quedan algunos temas para hablar con ustedes. 11-64-00-70-47. Y ahí pueden opinar de lo que tengan ganas, ¿eh? También, ¿por qué no? Entre otras cosas. Está muy politizado. Está muy politizado. Esta mesa. Seguimos hasta la hora 13. Que pienses que todo es tuyo, inclusive yo. Todo eso tuyo puede ser, pero esta noche es para los dos. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Entonces deshace el hechizo que me obliga a arrastrarme entre Guinea y tus sábanas. Nuestra sociedad no ayuda mucho mientras la pasas bien. Yo lucho. Quizás fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Y sin abrir los ojos nos teletransportamos a donde desearíamos estar. Quizá fue la mañana en que vendados los dos descubrimos cómo eran las cosas. Quizá fue una mañana en que algo va a salir. Por Vox 102.9. Ayer estuve mirando un poco de televisión, porque la tele dijo, y vi nada, unas escenas lamentables acerca de... Primero supe el caso del rugbyer Patricio Albacete, ex capitán de los Pumas, que su pareja difundió un video donde se lo ve con Pamela Pombo, que es su ex esposa, que se casaron en el año 2023, y que se vieron escenas muy, muy violentas, él ejerciendo hacia ella, ¿sí? en una situación lamentable de violencia de género, insultos, ahorcamiento y golpes, ¿no?, contra la vedette, quien lo denunció por tentativa de homicidio. Y no conforme con eso, ayer vi también el caso de una chica que en Pilar también mostró los videos de su pareja golpeándolas en el departamento que compartían. Federico Nicolás Balbuena se llama, él tiene 34 años y tenían una relación hacía 5 años con la víctima y bueno, lo están investigando. Lo que no dejó de sorprender y que todos los medios se preguntaban ayer, ¿por qué no está detenido? ¿Por qué la persona sigue libre después de ver el nivel de violencia que tenía o que tuvo con esta chica con la que tenían el vínculo, que tenían la relación? Esta chica, Camila Natalia, lo denunció, ¿sí?, por años de abuso que tuvo y agresiones, hasta denunció agresiones sexuales por parte de él. Ellos se conocieron trabajando en una agencia de autos en Luján. La agencia, él es el dueño de la agencia de autos, y se conocieron trabajando, bueno, iniciaron un vínculo y esto fue lo último que se supo de que existía, ¿no? Existía esta violencia acerca de él sobre ella, ¿verdad? Y ¿por qué traigo el tema? Porque sigue aumentando el número de violencia de género de los tipos sobre las mujeres, ¿sí? Las semanas pasadas fue también noticia el caso de las falsas denuncias de mujeres, ¿sí? Pero esto no quita que sigue siendo muy alto la violencia de los hombres sobre las mujeres. El relevamiento advierte que el 72% de las víctimas... Escuchate, pues esto es tremendo. Sigue mostrando cifras alarmantes, ¿no? Según el informe del Observatorio de Femicidios, en el primer trimestre de este año se registraron 68 víctimas fatales, ¿sí? Bueno, pero ¿no viste la noticia del canal ese que daba tus tutoriales de cómo dormir a una mujer para violarla, sí, y todo también. Eso? Y tuvo 65 terrible. Millones de vistas. O sea, impresionante. Había una red de tipos que abusaban de sus mujeres, de sus esposas, mediante dormirlas primero, a través de fármacos, de drogas, las dopaban, las drogaban. Tutoriales. Las abusaban y grababan esas situaciones o hacían vivos, ¿sí? Y había toda una comunidad participando de eso. No, pero aparte, cuando viste que es fácil saber lo más buscado de Google. Uh-huh. Y cómo desaparecer el cuerpo de una mujer es lo más buscado. Bueno, habla el clima de época, ¿no? Esto, la sociedad en la que algunas veces cuando hablan, yo tengo muchas discusiones con mujeres. Ajá. Con respecto al feminismo. Sí. Conozco muchas mujeres que no están de acuerdo con el feminismo. Uh-huh. Que no lo puedo creer yo, y a mí me pone nerviosa. Y digo, ¿cómo puede ser de que no vean esos micromachismos? Porque obviamente nadie pasa de un día para el otro a cometer estas cosas. Ajá. Hay como una cosita pequeña que van haciendo un montón de cosas. Sí. Entonces, cuando uno va a lo chiquito, no querés cambiar el mundo, pero sí cambiar de a poquito. Uh-huh. Esta cuestión, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte, lo importante de pelear de mujeres con mujeres. Uh-huh. Sobre este tema, porque todos esos hombres vienen de una mujer. Yo no dejo de sorprenderme. Recién te decía... Lo pesado para mí y lo duro de pelear no es tanto el hombre, uh-huh, sino la mujer machista. Claro, sí, porque hay mujeres que están... Porque en ese laburo que va a ir lento porque no puede cambiar de un día para el otro, son madres que están criando hijos. Pero además, digo, ir en contra del feminismo. Cuando uno habla del feminismo, no te estamos diciendo que te cortes el pelo cortito, claro, te pongas una camisa leñadora y salgas, claro, a tirar bombas molotov. Teta, claro, no te estamos, no es eso. Es caer en eso fácil. Es otra cosa. Pero me parece que es no querer identificarse con esas mujeres que no se arreglan. ¿Me entendés? Que no, sí. No, ¿qué tiene que ver? O sea, depilarse, no depilarse. No, de hecho, hay mujeres. La vez pasada, ¿cómo es la que estuvo con Robbie Williams? Amalia Granata. Bueno, ahí tenés. Para mí el feminismo es estar peinada, estar con el pelo sin canas, estar depilada. Entendía el feminismo como eso, ¿no? Digo, claro. Hay también una confusión. Bueno, pero a Amalia Granata le costó un montón, ¿eh? Porque durante mucho tiempo estuvo en contra del feminismo. Sí, pero ella, sí, bueno. Pero a ver, a mí lo que me resulta raro y me parece que es el laburo que es el primer laburo que tenemos que empezar a hacer. Porque ya te digo que yo me peleé con vos. Hay una cuestión biológica, de cultura, de un montón de cosas que quizás vos no vas a entender, me vas a decir. Ahora, con una mujer tendríamos que estar más de acuerdo. Y qué sé yo, hay un montón de puntos en los que te encontrás, digo, ¿no? Claro, que me parece, o sea, que no, digo, a vos. Esta cosa de que todas las mujeres, con cualquier mujer que te sentás a hablar y te sentás a charlar y empezás a contar que a los 12 años tuviste una secuencia con un tipo que es rara, que no se entendías bien, a todas nos pasó. Un laburo, ¿no? Un laburo. Una mano en una cintura de un jefe, de un ejemplo, compañero que vos no se lo pediste. De decir, vos, claro, vos vas caminando a la tarde o a cualquier hora y pasa un auto y te ves sola, y esta cosa de bajar la velocidad, sí, y ir al lado tuyo, y vos decís, esta gana de preguntarle al tipo, ¿qué estás pretendiendo? Claro. Vos estás pretendiendo que a mí me dé miedo. Y no, sí, me querés levantar. No, o sea, no. ¿Querés que yo me asuste? Claro, sí. Como estrategia no va a funcionar mucho. Claro, o lo mismo que el tipo que te dice una barbaridad en la calle. No estás buscando levantarme, estás buscando que me sienta incómoda, y más vulnerable me vas a ver, más cosas horribles me vas a decir. Bien. Porque yo voy por la calle, a mí nadie me dice nada, sí. Imagínate, un tortazo te pego, se me nota. Yo me he peleado un montón de veces en la calle. Ajá. Porque un tipo se lo estaba diciendo a una nena de 13 años. Claro, sí. ¿Me entendés? Que no tiene manera de defenderse, porque ahí van. Totalmente, coincido. Pero esto que te mencionaba recién, 68 víctimas van en este año, mujeres asesinadas por hombres. Y el reglamento advierte que el 72% de las víctimas fue asesinada en su propia casa. Esto pone el foco en la violencia ejercida en ámbitos privados. Estos crímenes dejaron 80 hijos e hijas sin madre. Claro, o sea, hay 80 pibas que se quedaron sin la madre, de los cuales el 58% son menores de edad, lo que expone el impacto social y familiar que trasciende. No, pero aparte, ¿qué puedes pretender que salga de ahí? Claro. O sea, en este futuro, ¿no? Claro. El pibe que vio toda la vida. ¿Entendés que no es joda, no es, claro, una pavada cuando se habla de violencia de género? No es una pavada. Me parece que también en esto de buscar la igualdad, el hombre es muy malo gestionando emociones. Y hay una herida muy grande que nadie trata en su momento, por eso el tipo llega a tal violencia. Uh-huh. ¿Me entendés? Vos imaginate qué tan lastimado tenés que estar como para golpear al otro en una discusión. Claro. Y no poder, claro, sostener una charla, no, y un entendimiento. Y además alguien que está en inferior de condiciones. Es como, claro, pegarle a una criatura, es como pegarle a un chico. O sea, hay un desfasaje ahí, hay una diferencia enorme en cuanto a, claro, a fuerza. Y digo, ¿y vos estás eligiendo lastimar al otro físicamente? Es un acto de cobardía enorme. Claro. Es un acto de cobardía. Repudiamos, pero firmemente, a cualquier imbécil que se atreve a levantar la mano a una mujer. Sos un imbécil, si sos una basura, que y que mereces un castigo tiene, por tiene eso. Tiene que ver con la salud mental también. Es todo un seguimiento del tipo que es violento, de tratar de agarrarlo a tiempo. ¿Y la importancia? Cuando el tipo ya le pegó a una mesa, baja de ahí, amiga. Y como recién mencionábamos, la importancia en las casas, en las familias, en la mesa, tocar ciertos temas, como tiene que ver con esto, de la guita no hace a la felicidad, o no necesitas consumir todo el tiempo, también decimos, mencionen en la mesa, en las casas, cuando sale el tema, cuando sale alguna noticia, digo, ponés el límite del primer momento, el límite se pone en la primera. No se dilata el límite. No, por eso te digo, cuando le pegó a la pared en una discusión que no pudo sostener, y mañana vas a ser bomba. Por eso. La provincia de Buenos Aires encabeza las estadísticas, después viene la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, bueno. Nada, una problemática que lejos parece la solución, y digo, hay que seguir trabajándola, hay que seguir conversando mucho. y ponerle límite a estos mamertos, a estos imbéciles que son animales, sí, muy, la verdad que no, ni animales, digo, no, un animal no te lastima. También porque es como que tenés también el apoyo de salud mental para las mujeres, porque hay una pregunta que obviamente uno se hace, uh-huh, es decir, che, hay que contenerte para que puedas irte de ahí, porque hay una mujer eligiendo, sí, quedarse, sí, sí, ahí. Sí, totalmente. Bueno, pero por eso hablo de la importancia de este desnaturalizarlo desde el primer momento. Se desnaturaliza desde casa. Claro. Desde casa, desde pero chiquito, bueno, se desnaturaliza. Para el varón y para la mujer, claro, digo, ¿no? No, yo más tengo vale un hijo y le digo, yo me entero y vos le no, le, no, no, pero aparte también muchas mujeres, a ver, obviamente hay una cuestión de fuerza, hay una cuestión de los casos más notorios, pero también hay una, en una relación tóxica las dos personas se vuelven tóxicas. Sí, sí, sí, sí, sí, eso. Entonces, eso se retroalimenta. El tipo devuelve con violencia, con una mano, con un golpe, qué sé yo, pero hay una mujer también alimentando todo eso, o sea, es una simbiosis. Sí. Entonces es laburar con dos personas para que no estén en esa simbiosis y estén en una relación sana. Bueno, bueno, sí, es por ahí. Ojalá que en algún momento empiecen a bajar estas estadísticas. Nos quedan 11 minutos de programa. Quédense porque tenemos algunas noticias y cosas más conversar con ustedes, ¿eh? Así que seguimos aquí en Algo Va a Salir de esta manera. Thank you. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, princesa, primero, feliz cumpleaños para la princesa que tenés, que va a cumplir 17, y decirte que está pronto a hacer el viaje de Bariloche. Un tema muy importante, el viaje de Bariloche. Yo fui papá acompañante de mis dos hijos. Y te digo que es complejo para el papá de las mujeres, no para el papá de los varones, porque los varones son medio boludos, ¿viste? Nada. Vos tenés una princesa y tenés que decirle. Vos estás acostumbrada a comer dulce de leche. Allá en Bariloche vas a encontrar un sinnúmero de gustos. Por lo general, terminan eligiendo al más malo, que por lo general es el más lindo. Pero malo. Así que hablale mucho. Decile, eso es un campo minado, tené cuidado. No sé cómo decírtelo con palabras porque sería más maleducado al decírtelo, pero tené cuidado. Ojo que no van a querer tener amistad con vos. Van a aparecer un montón de colegios de un montón de lugares y pibes diferentes a los que vos estás acostumbrado a ver. Y tené mucho cuidado. Siempre decí no. Y él no se respeta. Segundo, vos sabés muy bien con qué medicamento tu hija se sale de una gripe. En el caso de mis hijos, con Next Plus, por ejemplo, va como loco. Le comprás unas anginetas, que son unas pastillitas para cuando le duele la garganta, que tome. No te guíes nada más. Dentro del hotel hay una enfermería y la mina te va a dar una pastilla genérica de un laboratorio pendorcha que no sirve para nada. Vos mandale las cositas que vos sabés, los medicamentos que le hacen bien. Tercero, cuarto, nunca se quede sola en el hotel, sola o con una amiga, nunca, porque el hotel, no sé cómo decirlo, pero es una fiesta todo el día, ¿entendés? Es una fiesta todo el día, es una fiesta sexual todo el día. Entonces, que nunca se quede sola, que se vaya con el contingente. Nunca le envíes plata, que no lleve plata, no lleve efectivo, billete, porque los pibes están tan dormidos, están tan pasados de rosca que los billetes los tiran, los dejan tirado por ahí. Y la mayoría de las veces, cuando viene la gente a limpiar el dormitorio, lo agarra y se terminó tu vista. Todo por Mercado Pago, porque allá está todo así. Recordá que en tu caso es una princesa. Y en el caso de Bariloche, los problemas mayores siempre son con las mujeres, nunca son con los pibes. Los pibes por ahí se quiebran porque hacen cosas de loco, pero con las pibas pasan otras situaciones. Por ejemplo, San Carlos de Bariloche, que es la clínica de Bariloche, recibe muchos chicos con accidentes sexuales. Y yo, como papá acompañante, era muy difícil llamarte por teléfono a vos y decirle, mirá, tu hija tuvo un problema sexual. El pibe se equivocó de lugar. Y ahora, pero no fue abuso, ¿entendés? Entonces, hablar todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo, todo. No dejes nada en el tintero, porque le va a servir para cuando esté allá, porque allá son todos unos cocodrilos. Todo lo van a querer comer. Lauchón, querido, me convenciste, no va a ir, ya está. Ya está. Ya hiciste todo para que no la autorice, así que cancelamos viaje de egresados. El viaje de egresados de ella todavía no está confirmado. No está confirmado porque decidió a último momento viajar y no sabemos si va a tener cupo. Todavía estamos esperando la respuesta de la empresa, así que no está confirmado. Es en el mes de agosto, o sea, faltan un par de meses, nada. Pero todavía no está asegurado. Casi te diría, creemos que son menos las posibilidades de que vaya de que sí. Así que gracias por tendría que escribir un como claro, una guía, está dando una guía. La guía de Lauchón. La guía para el viaje egresado de la hija. Princesa no, reina. Sí, es princesa es, ya no. Ya no. No. Bueno, sí, está cumpliendo 17 años, así que pero no está asegurado lo del viaje egresado. Gracias de todas maneras por toda esta información. La voy a considerar, ¿sí? Nosotros empezamos a despedirnos aquí en Algo Va a Salir en este martes 28, cumpleaños de mi hija Cami. Queremos agradecer a todos los que hayan estado del otro lado, a los mensajes que nos mandaron haber participado. ¿Usted bien? ¿La pasó bien? Bien, bien. ¿Sí? Se pasó rápido. Sí, sí, me encanta pelear con usted. Le encanta, veo que lo disfruta. Me pasa rápido. Yo como que bajo la guardia, soy como un perrito. Nah, qué perrito. Mañana es el Día del Animal, usted recién lo mencionó. Sí. Mañana es el Día del Animal, así que mucho cariño, mucho afecto. Comprale una cama a tu perro. Le voy a comprar favor. Una cama. Voy a ir este fin de semana a la Feria Maquipura aquí en la Plaza Pellegrini y le voy a comprar seguramente una cama para que. Pero bueno, llegó el frío, para que duerma en algo cálido. Y yo le voy a tejer un pullover a su perro. Después páseme la medida. Es grandota, porque es grandota, una golden. Sí. Un sacón. Pero bueno, esto fue Algo Va a Salir. Nos vamos a estar viendo y escuchando el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Tenemos el Día del Trabajador. Disfruten, descansen aquellos que pueden. Que puedan tener laburo. Nada, les deseamos laburo a todos, que es muy importante. Lo necesitamos. Así que disfruten aquel que lo tiene, que lo valore y que lo consiga pronto aquel que no lo tiene. Nosotros les agradecemos a todos que hayan estado del otro lado. Damián Espadea, gracias por operarnos técnicamente y por estar cada martes aquí con nosotros. Gracias a Olivia, que también estuvo presente, y le deseamos un feliz día mañana. Gracias a Claudia Porta por siempre abrirnos la puerta de esta bella radio que tanto nos gusta venir a estar aquí. Los esperamos la próxima semana. ¿Usted viene? Sí, vengo. Entonces yo también vengo. Feliz cumpleaños, hija, te amo.